Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sin opresión sionista. Bueno, vamos a estar compartiendo una entrevista a Mahdi Al-Sham, director de gestión de riesgos de desastres de la Media Luna Roja, también siendo parte del documental de La Voz de Hin Rajab. Este director de riesgos de desastres de la Media Luna Roja y a todas y todos los compañeros de la Media Luna Roja. La organización Media Luna Roja Palestina es la principal organización de asistencia humanitaria y médica que hay en la Franja de Gaza. Conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, son las instancias que llevan a cabo un trabajo detallado y a profundidad en los hospitales y en la asistencia médica a los pobladores de la Franja de Gaza. Solicitamos una entrevista con ellos y nos recibió el director de riesgos de operaciones en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y esto fue lo que nos dijo. En principio, muchas gracias por recibirnos y darnos una entrevista. Sabemos que están en un tiempo muy, muy intenso ahorita ustedes de trabajo. أنا مهدي الجمال مدير العمليات وإدارة الكوارث بالإدارة العامة بالهلال الأحمر الفلسطيني برام الله. تعمل غرفة العمليات المركزية على رصد ومتابعة الأحداث بقطاع غزة وبالضفة الغربية. سيزاما مهدي الجمال إليس الديركتور del oficina o del punto de operaciones y eso lo hace aquí en Cisjordania y en Gaza. De la manera que estamos tratando de trabajar no está siendo fácil para nada, porque ustedes como ven, a veces no hay líneas y podemos a veces contactarnos con la gente allá que trabajan en la una creciente de 1 o 2 minutos a veces nada más y se corta todo. Allá tenemos 5 centros, esos 5 centros están también tratando de ayudar a la gente, pero ustedes saben que ahora no hay fuel, no hay gasolina, no hay nada. Y tenemos a 20.000 personas desplazados en la Luna Creciente, en Gaza. ¿Distribuidos en los 5 puntos que tienen o en un solo punto? En 2 lugares que tienen, uno que es el Han Yunes, que hay 6.000 personas en él, okay. Y el otro, el Zain Berazé, en el hospital que ahora están teniendo problemas. El hospital en el Quds tiene 14.000 personas. ¿Cuántas personas están trabajando de su organización actualmente en Gaza? En los hospitales, el personal médico son 250, pero los demás empleados y voluntarios que siempre están activos para cualquier emergencia que pasa son 1.000 personas. ¿Cuáles son las funciones que normalmente hace su organización? Tienen bastantes servicios en Gaza. Tienen el cuidado médico en 2 centros, que es en uno en el hospital el Quds y el otro es en el hospital el Amal, y tienen también una administración para moverse rápido en tiempos de emergencias. Tienen también servicios de rehabilitación para la gente que tiene discapacidad, y también tienen un centro que trabaja con la salud mental, psicología. Y también tienen un colegio que entrenan en él a gente para poder trabajar con en rehabilitación. Y tienen algo preventivo, que es entrenar a la gente para que no pasen cosas malas, para saber cómo actuar cuando puede pasar algo. El discurso que llega a América y a otros países es que dentro de los hospitales, en la parte de abajo, está Hamas, y esa es la justificación que da el ejército israelí para disparar luego en los hospitales. ¿Qué de cierto hay en eso? Claro, esa excusa que tienen los israelíes para bombardear esos lugares donde hay civiles, donde hay gente inocente, donde hay niños, ellos nada más lo cogen como si fuera una excusa para bombardearlo, y eso está no está con los derechos humanos. Y al principio lo que él dijo es, esa es una excusa más grande que la culpa, cuando ellos dicen que hay algo ahí abajo. Se habla también del desplazamiento interno que está habiendo de la parte norte al sur, y se habla que a los que se están desplazando Una, la pregunta es, ¿a dónde van a llegar los que vienen del norte al sur? Y dos, se habla también de que les están disparando cuando van, el propio ejército israelí los bombardea cuando van en el camino. ¿Es cierto o no? ¿Qué información tienen? Sí, y lo que pasó fue que los israelíes le pidieron a la gente que salgan del norte al sur, y yendo por el camino los bombardearon. Ustedes saben que Gaza es muy chiquita, y si van a estar un grupito, ¿dónde se va a mover? Es muy fácil llegar a ellos. Los que se movieron del norte y empezaron a irse para el sur son más o menos un millón y medio. ¿Millón y medio? Millón y medio, bajando del norte y del medio para el sur. No tenemos centros de para refugiar a la gente, y si hay algunos lugares, no tenemos lo suficiente que se necesita para darle la ayuda a la gente que están llegando, y no están protegidos de nada. No está, o sea, que no es un lugar protegido donde ellos pueden estar. Hace una semana, 30 personas estaban en un camión moviéndose del norte al sur y los mataron, bombardearon el camión con toda la gente que estaban en ese... Y ayer también bombardearon a unos civiles que venían del norte al sur, y hasta ahora ni las ambulancias, ni la luna creciente, ni nadie puede llegar a él porque todavía están disparando en esa zona. ¿Hay ambulancias, alguna ambulancia que pueda estar operando? ¿No está operando? ¿Está logrando entrar algún tipo de ayuda humanitaria de cualquier otro organismo internacional o de otro país? Legislativamente y con los derechos humanos, nosotros tenemos todo el derecho de estar protegidos para poder proteger a los civiles, a la gente que necesita nuestra ayuda, recoger a la gente y ponerla en ambulancia y pasarla para el lugar adecuado. Pero los israelíes no nos dejan hacer ese trabajo. Dice que no, que cualquier ambulancia y en cualquier momento puede que les disparen, y ellos a veces tienen que hacer un acuerdo o llamar a la Cruz Roja para decirles que tenemos que llegar a este lugar para sacar a alguien o para funcionar de una manera o de otra. Pero si ustedes saben, en la segunda semana de la guerra mataron a cuatro en la ambulancia, a cuatro de las personas que trabajan en las ambulancias, y hasta ahora han muerto 198 personales de los que trabajan en la medicina, personal médico. 198. ¿Gente de su organización? Más el Ahmar Akamuahad. Ahí están los cuatro. Cuatro de aquí. Esos cuatro que están ahí, la foto con los nombres, son mártires muertos. Que estaban trabajando en la ambulancia, si pueden ver en la foto. Uh-huh. y trabajaban en la luna creciente de Gaza. Actualmente, ¿cuáles serían las demandas más importantes que ustedes estarían haciendo? ¿Y a quién? ¿A la comunidad internacional? ¿A quién pedir esa ayuda? ¿Quién responde? ¿Quién está respondiendo? Sin olvidar, y no tenemos que olvidarnos, de que no hay función de una ambulancia sin la gasolina. Pues sí, hay algunas ayudas que están entrando por Rafah, pero aquí tenemos un problema de que todas las ayudas que están entrando no pueden llegar ni al norte ni al medio. Están llegando nada más al sur. No respetan nada, voy a empezar de lo último que dije. No respetan nada, porque ni siquiera cuando hay un símbolo de la luna creciente o la Cruz Roja en la ambulancia, legislativamente y derechos humanos, ellos tienen que saber que esto no lo tienen que tocar. Y como un ejemplo, entraron 10 camiones de ayuda con la coordinación de la ONU y la coordinación de la Cruz Roja. Esos camiones son de ellos. Dañaron a dos, bombardearon, dañaron la mercancía que tenían dos de esos camiones. ¿Cuándo? Entraron 10. Antes de 8, el 8 de noviembre. Ahora, él dice que claro que se necesita todo, gas, todas las cosas que necesita un doctor para hacer todo eso. También tenemos que hacer paquetes de higiénica para la gente, pero no está siendo fácil llegar al medio y al norte de Gaza. Lo que pedimos ahora es que intervengan todo el mundo, las organizaciones de derechos humanos del mundo, para que intervengan para nosotros poder darle a la gente la dignidad y lo que necesitan. ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes en personas que han perdido la vida, en heridos o gente desaparecida en escombros? ¿Cuál es la cifra que tienen ustedes? Más de 11.000 mártires o muertos. Más de 27.000 heridos. والالاف المفقودين تحت الانقاض بسبب عدم توفر وقود للجرافات لعمليات التدقيق. Y los desaparecidos hasta ahora no han podido saber cuánto es el número, porque ni siquiera tienen gasolina para los tractores y quitar las ruinas. Ya que nosotros estamos trabajando juntos con la Cruz Roja, nosotros somos los que podemos meter toda la mercancía o cualquier cosa que llega a Rafah. Pero en el website usted va a encontrar algo que dice que las necesidades que necesitan ahora para hacer lo que se tiene que hacer para ayudar a la gente en esta condición son 127 127 millones de dólares. Entonces, cualquiera que pueda hacer cualquier cosa ahí, meter dinero o hacer, sí se va a hacer. Nosotros, la otra cosa es de que hay acuerdos entre la Luna Creciente y la Cruz Roja para estar trabajando juntos y poder meter las mercancías por Rafah. ¿Consideran ustedes que esto que está pasando en Gaza es un genocidio? ¿Son crímenes de lesa humanidad? Si es un genocidio en su totalidad. وتطهير عرقي وجرائم حرب بسبب الأسلحة اللي عم بيستخدموها الإسرائيليين من فوسفور وقنابل انشطارية وفراغية. Y claro que sí, porque también están haciendo crímenes de guerra y están haciendo limpieza étnica, y especialmente porque es algo que es no son nada legalizado lo que está, las armas que están usando, que es un fósforo blanco y bombas. Son unas bombas que es algo que tiene que ver con un vacío adentro de la bomba, y la otra es una bomba que se despedaza de una manera muy rara. واستهداف مراكز سكنية بأطنان متفجرات وصواريخ. Claro, los todo. هو تطهير وإبادة قسرية للجميع. Sí, eso es un genocidio de aposta, lo están haciendo porque están reventando edificios con toneladas de explosivos. En esta parte de los crímenes de lesa humanidad, todos los reflectores están en Gaza, pero estamos, nosotros venimos también a documentar lo que pasa en Cisjordania, y llegamos y estuvimos en Tulkarem dos días después de que asesinaron a 13 personas, y ahora está pasando lo de Jenin. ¿Qué es la información que ustedes tienen sobre esto? La ocupación está aquí en Cisjordania lo mismo que está en Gaza, y ellos tienen una meta en su mente de que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer en Cisjordania y en Gaza, y lo están haciendo desde el 1948 hasta ahora. Y así que los escenarios que están sucediendo ahora en Gaza pueden pasar aquí en Cisjordania en cualquier momento. Nosotros viendo ahora los videos y viendo lo que está pasando en Gaza nos recuerda mucho del Nakba, cuando la gente está yéndose en equipos, en grupos del norte al sur, bajando sin estar respetados, sin respeto, sin cuidado, sin apoyo. Nos recuerda el Nakba. ¿Qué mensaje le mandaría usted al mundo entero sobre lo que está sucediendo aquí? الشعب الفلسطيني والطفل الفلسطيني مهم زيه زي أي طفل أو أي شعب من شعوب العالم. يجب احترام والوقف عن قتل أبناء الشعب الفلسطيني. La gente palestina y los niños palestinos son como cualquier otro ser humano en el mundo. Yo creo que se deberían respetar y deberíamos respetar más al pueblo palestino. Thank you.